el que inició esta gran creación tuvo que usar su imaginación. El puente se inventó para cruzar el río, el zanjón. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo diseñó? Antes soñó con su construcción. Es la verdad, para crear todo lo que hace falta es soñar. Soña, soña para inventar la vida que en verdad te va a gustar, porque el mejor sueño de hoy es realidad, que van a ser. Soña, soña para encontrar grandes porciones de felicidad, porque la vida es construir, pero antes de soñar. Sí, poeta quieres ser para encontrar rimas al amor, o si quieres ser un profesor para enseñar.